la pechichona de mi vida, que tú eres la consentida de mi vida. Ojalá que tú me quieras más que yo, para vivir así, para vivir feliz en armonía. Es que no doy pa' quererte tanto porque no puedo, no puedo. Es que no doy pa' quererte tanto porque no puedo, no puedo. Es que no doy pa' quererte tanto porque no puedo, no puedo. Es que no doy pa' quererte tanto porque no puedo, no puedo. Mi corazón está en échele, en échele, en échele. Y tú lo pusiste full, y tú lo pusiste full con tu gasolina. ¿Por qué? Porque estoy full de amor.